Hola, ¿qué tal? Soy Marilé Calvo y estamos en Otra Onda, Mujeres en Otra Onda. Programa emitido por Onda Radio Campus de la Universidad de Extremadura, realizado por la Oficina para la Igualdad de la Universidad de Extremadura, dirigido por la Fundación Sociedad Universidad de Extremadura y patrocinado por el Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura. En el programa de hoy contamos con Teresa García y con Agustina Moreno, trabajadoras las dos, además trabajadoras sociales de la Asociación Atabar para el tratamiento de adicciones y conductas adictivas. Bueno, buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes, Agustina. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero daros las gracias por estar en el programa. Todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, tenemos que dejar las cosas familiares y de ocio, y yo os agradezco mucho que estéis aquí y que sobre todo vengáis a presentarnos esta asociación que queremos que conocer, porque en otros programas anteriores estuvo una compañera vuestra, Peligro, que era de la Fundación Atabar, y queremos hoy conocer esta otra parte y ver que sois muy activas y en cosas completamente distintas. Uh-huh. Y es cierto que el nombre de Atabar significa tambor pequeño que anuncia fiestas. Sí, eso es lo que significa. Nosotros el significado en sí, bueno, era un poco eso, un llamamiento y se... Es que el otro día se me ocurrió, preparando el guión, digo, voy a ver qué significa. Sí, son como unos timbales. Sí, unos timbales. De llamamiento, en antiguas tribus. Un nombre muy bonito. Bueno, ya después de saber etimológicamente lo que es el nombre, ¿qué es Atabar como asociación? Porque como fundación ya lo hemos... Sí. Conocido en otro programa y lo podemos recordar, pero ahora lo que esta tarde queremos, vamos, precisamos, es conocer qué es la Asociación Atabar. Sí, de hecho la fundación surge de la asociación. Lo que primero se funda es la asociación. Nosotros somos una entidad, no tenemos ánimo de lucro y nos dedicamos al tratamiento de todo tipo de adicciones, tanto adicciones comportamentales como adicciones a sustancias. Aparte de ese tratamiento tenemos otras actividades como es prevención, formación, tenemos una asesoría jurídica. Y a través del área de cooperación al desarrollo, pues como he dicho antes, la Fundación Atabal. Bueno, después de todo lo que tú nos has comentado, que es así como muy amplio, y al presentar yo el programa, que he dicho lo de la drogodependencia, queríamos ver esas actividades que vosotros hacéis, desglosarlas un poco a nivel general. Y luego, junto con Agustina, las dos que podéis ir comentando para que lo vayamos a... O sea, para nosotros saberlo desde fuera, que nos parece un mundo muy desconocido, esa drogodependencia o esa ludopatía en mujeres. Uh-huh. Y que primero nos contáis esas actividades que tú has dicho, grosso modo, ¿no? Uh-huh. Cómo las vais desarrollando y luego la incidencia que tenéis en vosotros en cuanto, no sé, que no, si lo consideráis pacientes... Usuarios. Entonces, sí. Vamos a ir desglosándolo desde, si no desde una, podríamos llamar una perspectiva de género, pero sí, desagregando por género, ¿cuál es la incidencia? Perfecto. Nosotros vamos a ver, como asociación trabajamos lo que son las dependencias, todo tipo de dependencias, como he dicho. Hay unas dependencias que son a sustancias y otras dependencias comportamentales, dentro de las que se encontraría, pues por ejemplo, la ludopatía o los juegos de azar, o lo que es la compra compulsiva, lo que es internet. Entonces, aunque en unos inicios la asociación se dedicó más a lo que era el tratamiento para sustancias, porque era lo más demandado, a lo largo del tiempo, de la evolución de la sociedad, bueno, pues nos estamos dedicando también a este otro tipo de adicciones que son las comportamentales, que específicamente en mujer son las que más se da, las adicciones comportamentales. Por lo menos las mujeres que nos demandan a nosotros tratamiento, principalmente lo demandan por una adicción comportamental. Eso quería preguntarte, ¿cómo llegan estas usuarias a ponerse en contacto con vosotros? ¿Son derivadas o ellas...? Pues pueden ser por varias vías, puede estar derivado por otro recurso del medio o puede ser que a través del boca a boca, a través de, bueno, pues por ejemplo los medios de comunicación, como estamos aquí hoy, lleguen a la asociación para demandar ese tipo de tratamiento. ¿Cuántos años lleváis? Porque si vosotros dijiste antes que la fundación, la asociación... La asociación lleva como asociación desde el 93. En el 86 se empezó un poco lo que es la... Bueno, pues a surgir esa idea, a un poco ir perfilando cómo iba a ser esta asociación. Se estaba al principio con otra gente y luego ya a partir del 93 ya nos centramos más en lo que es Atabal, en lo que era el tratamiento en sí, lo que se quería. Esta asociación Atabal es una asociación de Badajoz, ¿tiene otras sedes que parten de la de aquí o vosotros partís de otra? Nosotros A nivel regional y a nivel nacional, ¿existe Atabal? No, vamos a ver, Atabal solamente está a nivel regional. Nosotros, nuestra sede únicamente está en Badajoz, pero atendemos casos de toda la región. Lo que sí pertenecemos como asociación que se dedica al tema de las dependencias, de las adicciones, pues pertenecemos a una federación nacional como es la UNA, a una federación regional como es la FESA y a una federación regional también en el tema del juego como es la FEJAR, que se acaba de formar. Pero como Atabal está ahí. Como Atabal solamente estamos ubicados en Badajoz. Sí que se da cobertura a bueno, a cualquier usuario que venga de la región, pero solamente estamos ubicados en Badajoz. Ya, por eso era una pregunta que yo había oído el otro día, pero ¿Atabal qué Atabal? Digo, eso es lo primero que vamos a preguntar. Si existen más sedes en la región, ya tú no lo has quedado muy clarito. Ahora Isabel nos va a poner un poquito de música para que luego ya entremos en profundidad. Esta vez tenemos música de María Gadú, es una cantante brasileña que con 23 años y este su primer trabajo ha despertado un gran interés en Brasil y los elogios de Caetano Veloso, Milton Nascimento o João Donato. Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou caos. No breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. Então, tu tome tanto com meu coração, não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Depois que o que é confuso te deixar sorrir, tu me devolva o que tirou daqui, que meu peito se abre e desata os nós. Nos va a dejar esta música tan bonita de fondo y vamos a seguir, que luego se nos acaba el tiempo y se nos quedan las cosas en el tintero. Bueno, seguimos. Teresa, podríamos hablar ya de esta adicción de la ludopatía o, como tú nos has comentado, otro tipo también de adicciones a las compras compulsivas. Y lo vamos a empezar a ver ya con esta serie de usuarios que vosotros tenéis, porque a todo el mundo nos, como todo lo que no conocemos lo vemos desde fuera, nos parece como pues que no compres, pues que no juegues, porque no beba. Entonces, como es tan fácil, no sabemos por qué tiene que haber gente gastando esfuerzos, los gobiernos gastando dinero en una cosa que desde fuera pensamos que el que no quiere no lo hace, la que no quiere no compra, o la que no quiere no va a jugar al bingo. Claro, vamos a ver, nosotros partimos de que toda dependencia, toda adicción, tanto a sustancias como una adicción comportamental, como es el juego, está reconocido como una enfermedad. De hecho, hay tratamiento para ello porque es una enfermedad. Entonces, bueno, pues como todas las enfermedades, no es que uno lo tenga porque quiere, sino porque llega un momento en que eso se convierte en un problema para toda tu vida, te repercute en todas las áreas. Entonces, por eso se necesita tener asociaciones como la nuestra o medios públicos para atender esa enfermedad, para atender a esa dependencia. Y aunque habíamos hablado antes que lo íbamos a ver como una perspectiva de género, decían las mujeres, a mí también me gustaría, si es posible, porque a lo mejor, como no lo he comentado, no tenéis los datos aquí mismo, pero lo podéis saber, al estar en una radio, en una facultad, es una radio donde está gente joven, ¿no? Sí. ¿Se dan estos casos también en la juventud o parece como que estabas acostumbrado más a ver jugando a las máquinas o entrando en el bingo a señoras o a señores ya como de una edad mayor que lo que podemos pensar en gente joven? Se da a todas las edades. Lo que es la ludopatía se puede dar a todas las edades. Sí que es verdad que la demanda en nuestra asociación de lo que son menores pues está más hacia la sustancia. Pero, por ejemplo, nuestro perfil de edad que inicia tratamiento para cualquier adicción está entre los 26 y los 44 años. O sea que hay gente joven que tiene esta problemática. Vale. Es que quería aclararlo ya que estamos en este entorno. está mal los clichés que nos hacemos, los estereotipos, pero es mejor para romperlos, es mejor decir, bueno, este estereotipo no nos sirve porque no es cierto, sino que ya nos hemos acostumbrado a verlo, pero no tenemos por qué mantenerlo. Exactamente. Bueno, pues entonces, cualquiera de vosotras, si ya ha empezado Teresa y tú, su compañera, está aquí animándola, que ya nos hicieras tú el perfil de vuestra actuación desde que una persona, y en este caso mujer, porque era la que íbamos a ir, pero vosotros nos vais dando los datos desagregados, porque si nos quedamos solo con los datos de las mujeres no podemos comparar, así que los vamos viendo los dos, llega a vuestra asociación, bien derivada o bien porque se ha informado y quiere ponerse en tratamiento, que será la palabra que utilicéis. Sí, nosotros comenzamos con una acogida a esa persona, que independientemente de cómo se ponga en contacto, si es derivada o parte del contacto de ella misma o de algún familiar, nosotros comenzamos siempre el tratamiento con una acogida. En esa acogida, bueno, pues nosotros explicamos en qué consiste nuestro tratamiento, porque es un tratamiento muy determinado, diferente a lo mejor al de otras asociaciones. Entonces empezamos explicando ese tratamiento, viendo un poco cuál es la demanda del usuario y ofertándole lo que nosotros tenemos. Si esa persona quiere continuar en nuestra asociación, decide que sí que quiere tratamiento, bueno, pues empezaría lo que es el tratamiento en sí, que está dado por una serie de profesionales. Somos un equipo interdisciplinar, estamos formados por trabajadores sociales, psicólogos. Esa es la pregunta que quería que nos contestaras también. Tenemos también personal sanitario, tenemos abogados, porque tenemos una asesoría jurídica dentro de nuestra asociación. Uno de los recursos que ofertamos es una asesoría jurídica. Esta asesoría va dirigida a cualquier persona que, teniendo una adicción, tiene problemas relacionados con la justicia, independientemente de que esa persona esté llevando tratamiento en nuestra asociación o no. Puede venir de forma derivada o puede venir independientemente, solamente para tener una orientación en esta asesoría. Entonces, bueno, ya te digo, empieza un tratamiento, es un tratamiento ambulatorio, que es decir, que nosotros lo damos en nuestra asociación. La persona no tiene que estar internada, la persona permanece dentro de su entorno y acude a nuestra asociación a una serie de sesiones terapéuticas con los profesionales. Y luego nosotros intentamos utilizar los recursos del medio para esa rehabilitación y esa reinserción social de la persona. Del equipo que tú me has comentado que estáis trabajando, de varias profesiones, ¿sí? Un equipo múltiple, existen, todos son trabajadores, vamos a emplear la palabra trabajadores porque todo el mundo está trabajando, pero ¿asalariados? No. ¿Y voluntarios? ¿Y voluntarias? No, principalmente la asociación consta de voluntarios. Lo único que sí es verdad que tenemos a personal contratado, el que podemos, porque siendo una asociación no se puede muchas veces, se depende de subvenciones, se depende de aportaciones, entonces a lo mejor no podemos contratar a todo lo que se requeriría para atender a la demanda, pero tenemos principalmente gente voluntaria. Dentro del equipo de tratamiento, pues hay voluntarios y trabajadores asalariados. Eso ya sería como para otro programa, a ver por qué tanto voluntarios y voluntarias tienen que suplir las carencias de las administraciones, porque es cierto, yo que sé, en asociaciones, a lo mejor de ayuda a los enfermos con SIDA, de muchísimas asociaciones, hay más voluntarios y voluntarias que personal, porque no hay fondos y es la única forma de tirar. De todas maneras, nuestra asociación siempre ha abogado mucho por el voluntariado. Nosotros partimos de un voluntariado, luego con la demanda de tratamientos, bueno, pues se ha tenido que contratar a gente, pero sí siempre hacemos un llamamiento a todos los voluntarios y aprovechamos el programa para eso, pues para abrir las puertas de Atabal a todo aquel que quiera colaborar. No tiene por qué cumplir el perfil de profesional que he estado mencionando anteriormente. Cualquier perfil nos podría venir bien siempre que la propuesta que se nos haga pues sea acorde con nuestra asociación, no nos guste, se acople, y bueno, estamos abiertos a renovarnos. Pues antes de terminar el programa volvemos a hacer incidencia sobre ello, y además por eso, porque estamos en una radio de universitaria con gente joven que les puede interesar sobre todo para su formación personal. Bueno, continuando con las preguntas que yo te había planteado al principio, el perfil que podemos hablar de una mujer que sea usuaria de vuestra asociación. Mira, nosotros todos los años hacemos unas estadísticas para sacar precisamente el perfil de los usuarios nuestros. En concreto, este año, la estadística del 2010, que aquí Agustina ha actualizado para el programa, bueno, pues en mujeres, nosotros siempre hemos tenido más usuarios hombres que mujeres. Pero bueno, de cualquiera de las dependencias. De cualquiera de las dependencias. Siempre nuestros usuarios han sido mayoritariamente hombres. Esto puede, perdona, porque es cierto que es así, que son más dependientes ¿Hay más hombres dependientes o el hombre socialmente tiene menos vergüenza ahí a decirlo? ¿No habéis...? Bueno, pues nosotros tampoco podemos... Se me está ocurriendo a mí ahora, sí, ¿eh? Nosotros también nos lo planteamos muchas veces, que tampoco sabemos si es porque mayoritariamente los hombres acuden de una forma, bueno, pues quizá a lo mejor no ya tan espontánea, sino que a lo mejor en su entorno les aprieta más para acudir y la mujer, bueno, pues se queda un poco más retraída, o que realmente la dependencia se dé más en el género masculino. No podemos decirlo porque nosotros no nos hemos dedicado a hacer ese estudio, pero sí que es verdad que nuestras demandas mayoritarias son hombres. Sí que a lo largo de los años se vienen, bueno, pues viene aumentando el caso de mujeres que acuden a nuestra asociación demandando ese tratamiento. Vale. Concretamente, bueno, pues el perfil que veníamos comentando es una mujer rondando los 44 años, la mayoría, es el tramo de edad más repetido es entre los 26 y los 44. Y la edad de inicio de la adicción que presentan es entre los 16 y los 30. Las mujeres que nosotros tratamos... Estamos hablando de dependencia... Es lo que te iba a comentar. La adicción que nosotros tratamos en mujer principalmente es una dependencia comportamental. Y la mayoría que tenemos es por una compra compulsiva. Dentro de las adicciones comportamentales está la compra compulsiva, la ludopatía, la adicción al móvil, a internet. Nosotros mayoritariamente en este año 2010, y se viene repitiendo más o menos en los últimos años, la demanda mayoritaria es por compra compulsiva. ¿Y cuándo se considera una compra compulsiva? ¿En relación a los ingresos que tú tienes o al gasto o a la compra diaria que hagas? Pues como todas las adicciones comportamentales un poco se plantea ya como una adicción, como que ya esa persona tiene esta adicción, cuando ya se convierte en algo que te está limitando en tu vida diaria, te está repercutiendo en todas las áreas, a nivel familiar, claro, a nivel social, a nivel laboral. ¿Qué pasa? Que generalmente este tipo de adicciones salta más por el tema económico, porque no son unas adicciones que físicamente se vaya notando el deterioro, como puede ser las sustancias, que muchas veces es lo que da la voz de alarma. En el caso de las adicciones comportamentales, muchas veces es por el tema económico, que se va viendo que llega un momento en el que la economía se resiente, en el que ya por el juego, por la compra, por la adicción a internet, bueno, pues se va viendo el propio usuario que esto se le está escapando de las manos, que ya está en un círculo del que no puede salir por sus propios medios. ¿Qué grado de reinserción tenéis tanto en hombres como en mujeres? El porcentaje ese no lo tenemos, pero bueno, hay un buen pronóstico. No siempre se llega a la rehabilitación, pero nosotros la mayoría de los casos acaban bien. Sobre todo tiene en este tipo. Sí, sobre todo tiene un pronóstico, digamos, más favorable este tipo de adicción, la adicción comportamental. ¿Es más fácil, más fácil reconducir la conducta? Tiene un resultado más favorable porque no es una dependencia, digamos, física la que se tiene, es otro tipo de dependencia, es más psicológica la dependencia que crea una adicción comportamental. Entonces, bueno, pues con un trabajo profesional, nosotros siempre insistimos en que es necesario un trabajo profesional, pues tiene mejor pronóstico. ¿En el tanto por ciento de mujeres que nos has dicho o yo no me...? Tenemos un 24% de mujeres frente bastante a un 76% de hombres. Sí, habíamos hecho el comentario de si es que ellos iban mal, pero de todas formas, viendo esa diferencia, puede ser que alguien se quede en casa, pero no creo yo que... Vamos, aparentemente, uh-huh, muchas veces la punta del iceberg es así y el iceberg claro, es kilométrico, claro, ¿no? Pero que parece mucha diferencia como para decir, bueno, pues se quedan en casa un 60% de señoras sin que vengan. Parece. No, también es verdad que históricamente, pues bueno, pues el hombre era el que bebía, el hombre era el que manejaba el dinero, entonces, bueno, pues en más situaciones de riesgo sí que es verdad que tenía el hombre frente a la mujer. Por eso ahora están surgiendo... Y en la entrada en los bares a jugar a las máquinas. Exactamente. Por eso ahora surge más la demanda de las mujeres, ¿no? A medida que vamos evolucionando, que hay mayor igualdad, que hay mayor libertad, que la mujer, bueno, pues es una mujer con todos los derechos y con todos los deberes igual al hombre, pues va surgiendo pues esa vergüenza que se va quedando atrás, igual que tú acudes a un centro de salud porque tienes una enfermedad, bueno, pues acudes a un recurso específico porque tienes una adicción. Entonces, estas mujeres, nosotros también decirte que la mayoría son mujeres divorciadas y un 61% tiene estudios primarios. Nuestro perfil en cuanto a clase social viene siendo una clase social media a baja actualmente. Bueno, eso no quiere decir que no existan otras. Pueden no, acudir a otros sitios. a otros sitios de rehabilitación pedir claro, ayuda. Claro, también hay que tener en cuenta que, bueno, nuestra asociación hasta el momento, porque, bueno, se está pensando un poco cambiar esta política hasta el momento, bueno, pues es una asociación que a nivel económico no te requiere nada. O sea, tú puedes acudir a nuestra asociación sin tener que pagar por un tratamiento. Entonces, bueno, pues eso también ha dado lugar a que mucha gente que no tiene posibilidades de atender, de ir a un recurso de pago, pues acude a asociaciones como la nuestra. Claro, por eso te digo que lo mismo. No podemos quedarnos con solamente con ese mensaje de son solamente las señoras de un nivel económico. Las que se dedican a la compra compulsiva, porque para nada, estamos hablando de un perfil que casualmente por eso es el que se da quede claro asociación. Que estamos hablando del perfil que nos está dando vuestra asociación, que tiene la característica de no tener ninguna connotación económica que tengan que entregar las personas que van allí. Además, se une que muchas veces cuanto más alta tienes la clase social, más vergüenza te dan estas cosas, entonces menos acudes a recursos como estos, ¿no? No quiere decir que no tengas el problema, sino que, bueno, que a lo mejor lo solventas con otra serie de cosas, o que por vergüenza, porque no se sepa, por otra serie de historias, pues no acudes realmente a tratarte ese problema. Parece una labor muy dinámica. Sí. ¿Tenéis, aparte de las personas que acuden o derivadas o porque ellas quieren, habéis tenido intervenciones, por ejemplo, en es que no quería decir cárcel, pero no me sale otros? No, bueno, nosotros no tenemos intervención propiamente en el centro penitenciario. ¿En el centro penitenciario? Sí, no me salía. Sí que tenemos, que muchas veces nos derivan del centro penitenciario para cumplir tratamiento como una medida alternativa, una vez que se cumple el periodo de encarcelamiento, del periodo de internamiento. Luego que tiene que ir como un luego sigue pues como un requisito de la propia sentencia, pasar un tratamiento, incluso medidas alternativas. Es que no está, quería yo comentarlo, digo, porque lo tenía yo así un poco en que que Xavier Catabal lo había visto yo, sí, que algunas veces había tenido. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, volvemos otra vez con María Gadú, otro tema que nos va a poner Isa. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Chimbalaê. Nos quedamos con la música de fondo y ahora queríamos que nos contaran nuestras invitadas otras actuaciones que, como al principio yo comenté, Atabal es fundación y es asociación, y que no queremos que no conozcáis si no escuchasteis el primer programa. Cuando queráis. Mira, nosotros tenemos otra serie de actuaciones aparte del tratamiento. Por ejemplo, también tenemos actuaciones en prevención. Hemos actuado las AMPAs de los colegios dando cursos de prevención a los padres de los chicos. Ahora se está actuando en los institutos también con programas de educación para la salud. Y también se hace, bueno, pues esa prevención con los usuarios que tenemos, con sus familias. Luego otra actuación que tenemos es la formación, tanto interna, tratamos de formar los diferentes profesionales que estamos al resto, cada uno en nuestra área, como facilitar a los que estamos formados parte de Atabal la formación externa. Incluso ha habido veces que hemos dado formación a otros profesionales de otros recursos. Y luego en nuestra área de cooperación, bueno, pues tenemos esa otra actuación, que es la cooperación al desarrollo a través de la fundación. La fundación no es que actúe independiente de la asociación, pero sí ya ha adquirido tal magnitud que, bueno, que tiene su propio patronato. Y nosotros, la asociación, lo que hacemos es dar un apoyo técnico. Esta fundación, bueno, pues desarrolla programas de cooperación al desarrollo, principalmente en el continente africano. En Sierra Leona, ¿no? En Sierra Leona, y bueno, ahora se está extendiendo un poco más a otras regiones también. Bueno, pues la verdad que ha sido una información muy extensa. Yo quería que tú terminaras diciendo eso, que el voluntariado... Claro, nosotros hacemos un llamamiento a todo el que se quiera poner en contacto con nosotros, a todo el que tenga una inquietud por realizar un voluntariado. Ya he dicho anteriormente, nosotros tenemos un perfil profesional, pero siempre que, bueno, pues que haya una idea que pueda acoplarse a nuestro modo de trabajo, a nuestros objetivos, pues bienvenido sea cualquier profesional. Aprovechando que estamos hoy aquí en esta facultad, pues animo también a los alumnos a hacernos las propuestas que consideren. Nosotros pensamos que tiene que ser una asociación dinámica, que debe renovarse, y nunca está de más cualquier idea que nos puedan aportar. Pues ya sabéis, chicas y chicos, que nos estéis escuchando, que tengáis inquietudes, en la universidad hay una oficina de colaboración al desarrollo, así que puede ser que haya mucha gente que esté interesada o fuera de la universidad que nos esté escuchando. Por eso, si queréis escuchar nuevamente este programa o otros programas, o queréis saber alguna dirección, podéis poneros en contacto a través de Onda Campus en ondacampus@hotmail.com o a través de la Oficina para la Igualdad, igualdad@unex.es. Y ahora queremos que nuestras invitadas os den sus teléfonos, sus correos, la dirección, para que podáis poneros en contacto o para que toméis nota. Mira, nosotros el teléfono es el 924-24-83-83. Nosotros estamos situados en Badajoz, en la Plaza Cervantes, número 6, en el primero B. Es más conocida por la Plaza de San Andrés, aquí en Badajoz. Sí. Luego tenemos un correo electrónico para aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros vía email, que es todo con minúscula, a.atabal@guanadu.es. Y en nuestra página web pues hay bastante información sobre la asociación, que es www.asociacionatabal.es. De todas formas, queríamos dejar también algunos dísticos y algunas tarjetas aquí. Las dejamos aquí a la entrada. A la entrada, sí. Por si alguien se quiere interesar por ellas. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. A la primera señal de malos tratos, llama. Teléfono 016 puede significar otra vida. Gobierno de España. Desgraciadamente tenemos que seguir metiendo la cuña en el programa porque diariamente casi, y no es una exageración, diariamente una mujer muere a manos de su pareja o expareja. Estamos deseando quitar la cuña, pero con toda tristeza parece que cada programa debíamos de remacharlo más y volver a insistir sobre ella. Bueno, dejamos el programa. Ha sido un verdadero placer teneros con nosotros. Milagro, Teresa... Como siempre le digo a todas nuestras invitadas, esta es vuestra radio, esta es vuestra casa, es la universidad, por lo tanto, la universidad es de todos y para todos y para todas. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias a Milagro. Vale, pues cuando queráis, aquí estamos. Y nada, yo despedirme deseando siempre que seáis muy felices y que compartáis la felicidad con alguien. Un beso, adiós. Muchísimas gracias, Isa. Isabel Pagador, que ha estado en los controles y nos ha puesto la música y nos ha cuidado tanto. Un beso, Isa. This is my fear to tell you what I've done. As things come clear, I'm afraid that you'll be gone. But all I know is if you go, at least I've told what's true. Hope you'll forgive me when I say I've lied to you. Yeah, I'm burning up, I'm burning for you. When the truth is best broken, there's nothing I do. Yes, I'm burning up, I'm burning for you. When the truth is best broken, there's nothing I do. Kill me for what I'm about to tell. Please do it gently, 'cause you know I'm bound for hell. All I know is I've lost my soul, I'm burning inside. Hope you'll forgive me, yes I am lying. Oh yes I've lied. I'm burning up, I'm burning for you. When the truth is misbroken, there's nothing I do. Yes I'm burning up, I'm burning for you. Where the truth is best spoken, there's nothing to do. Now you know.